El mito de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es uno de los más reconocibles símbolos venerados de México, pero sus orígenes se pueden encontrar en España. Nuestra Señora de Guadalupe, también conocida como la Virgen de Guadalupe, es un famoso icono católico de la Virgen María. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe fue el santuario mariano más importante en la época medieval en el Reino de Castilla. Se venera en el monasterio de Santa María de Guadalupe, en la actual provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura, en España. Nuestra Señora de Guadalupe es una de las tres Madonas Negras de España. La estatua fue coronada canónicamente en 1928 con una corona diseñada y elaborada por el padre Félix Granada. Este icono, esta imagen, es un símbolo que representa la victoria del cristianismo sobre el islam durante el proceso de la reconquista española. La imagen simboliza el triunfo de los reinos cristianos sobre el Islam. Por lo tanto, esta imagen de la Virgen fue un símbolo que era una evidencia de que Dios quería que los moros fueran expulsados de España. Hay una tradición de que la estatua fue tallada por Lucas Evangelista y entregada a San Leandro, arzobispo de Sevilla, por el Papa Gregorio I. Cuando los moros tomaron Sevilla, un grupo de sacerdotes huyó hacia el norte y enterró la estatua en las colinas, cerca del río Guadalupe, en Extremadura. Entonces, ¿cómo les cuento? Estamos al principio del siglo XIV, donde un pastor tuvo una visión de la Virgen que le pidió que excavaran en el lugar. Se encontró una imagen, un milagro, y se construyó un pequeño santuario que eventualmente se convirtió en el gran monasterio de Guadalupe. Los peregrinos comenzaron a llegar en 1326, y en 1340 el rey Alfonso XI se interesó personalmente en el desarrollo del santuario, atribuyendo su victoria sobre los moros en la batalla del Río Salado a la intercesión de la Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, junto con Santiago de Compostela y la Señora del Pilar, se convirtieron en puntos de reunión para los cristianos españoles en la reconquista de Iberia. En 1386 el santuario fue recomendado a los jerónimos, quienes convirtieron la devoción popular en un verdadero culto. La Virgen mexicana, Nuestra Señora de Guadalupe, parece entonces ser una manifestación de Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura, patria de muchos de los conquistadores españoles, en particular Hernán Cortés. En febrero de 1495, Cristóbal Colón cruzó el Atlántico. Se encontró con lo que ahora llamamos América, que él pensó era la India, las Indias, y regresó a España con 550 indios, nativos taínos, como tesoro de lo que se podía encontrar en América. Como estas extrañas personas eran de la misma complexión que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, el rey y la reina de España declararon a la Virgen de Guadalupe como protectora de los indios. En 1496, los esclavos nativos traídos por Colón a la España fueron llevados al Templo de Guadalupe y bautizados en honor de la Virgen del Río de los Lobos. Hernán Cortés era ferviente devoto de la Virgen de Guadalupe y llevaba como estandarte una imagen de esta Virgen. En 1519, Cortés, al invadir el Anáhuac, introdujo la imagen de la Virgen de Guadalupe en lo que hoy es México. El historiador italiano Lorenzo Boturini describió la bandera de Cortés de la siguiente manera: una bella imagen de la Virgen María fue pintada en ella. Ella llevaba una corona de oro y estaba rodeada por 12 estrellas de oro. Ella tenía las manos juntas en oración, pidiéndole a su hijo para proteger y dar fuerza a los españoles, para que pudieran conquistar y cristianizar a los paganos. Inmediatamente después de la conquista, entre los años 1519-1521, en el Cerro del Tepeyac había un templo dedicado a Tonantzin, la Madre Tierra, y este lugar fue escogido por los conquistadores para poner un templo en honor de la Virgen de Guadalupe. Una reproducción del estandarte de Cortés se mandó a hacer y se colocó en el interior del santuario. Los indios recién convertidos continuaron viniendo de lejos a adorar a la Virgen en el templo. El objeto de su culto, sin embargo, era otra cosa, ya que continuaron dirigiéndose a la Virgen María como Tonantzin, nuestra sagrada Madre Tierra. Dos relatos publicados en la década de los 1640, uno en español, uno en náhuatl, cuentan la historia de cómo fue el milagro. Mientras caminaba desde su pueblo a la Ciudad de México, en la mañana del 9 de diciembre de 1531, era la fiesta de la Inmaculada Concepción en el Imperio Español, Juan Diego vio en las laderas del Cerro del Tepeyac a una niña como de 15 o 16 años rodeada de luz. Esta niña le habló en náhuatl, el idioma de Juan Diego, y le pidió que se construyera una iglesia en ese sitio en su honor. Por su manera de hablar, Juan Diego reconoció que esta niña era la Señora Virgen María. Diego fue con su historia con el arzobispo Fray Juan de Zumárraga, quien le indicó que regresara al cerro y le pidiera a la señora un signo milagroso como prueba de su identidad. La Virgen le dijo a Juan Diego que recogiera flores de la cima del Tepeyac, y aunque era diciembre y ya no era temporada para flores, Juan Diego encontró en la colina estéril rosas castellanas que no había en México, que la Virgen arregló en su capa de tilma campesina. Cuando Juan Diego abrió la capa ante el obispo Zumárraga, el 12 de diciembre, las flores cayeron al suelo y en el lugar donde estaban, en la manta, apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe, impresa milagrosamente en la tela. En el primer relato de la aparición, el Nican Mopua, escrito en lengua náhuatl alrededor de 1556, la Virgen María le dice a Juan Bernardino, tío de Juan Diego, que la imagen en la tilma debe ser conocida por el nombre de la Virgen Perfecta, Santa María de Guadalupe. Hoy en día no existe consenso entre los académicos de cómo se atribuyó el nombre Guadalupe a la Virgen. Una idea es la obvia, que Guadalupe es la Virgen española. Pero para aquellos que quieren definir un origen mexicano, dicen que lo que pasó es que los españoles malinterpretaron un nombre náhuatl, algo que sonaba como Guadalupe, pero que era una palabra náhuatl. Luis Becerra Tanco, en su obra Felicidad de México, escrita, publicada en 1675, afirmó que Juan Bernardino y Juan Diego no hubieran entendido el nombre Guadalupe porque tiene una fonética que no existe en el náhuatl. Tiene sonidos que eran desconocidos para los náhuatls del siglo XVI. Propuso dos nombres alternativos que suenan similares a Guadalupe: Tehuatlanopiu, que significa ella cuyos orígenes estaban en la cumbre rocosa, muy apropiado. Tehuantlaxopiu, Ella que destierra a los que nos devoraron, que probablemente no fue muy popular entre los españoles. También se ha sugerido que el nombre es una versión en español del término náhuatl coatlaxopiu, que significa el que aplasta a la serpiente, y que puede referirse a la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Este nombre, por supuesto, es muy conveniente porque es el equivalente de la iconografía donde la Virgen está parada sobre el símbolo del Islam, y esta iconografía se transforma en la equivalente donde la Virgen está parada destruyendo el símbolo de la religión nativa de los mexicanos. La contrateoría es que Juan Diego y Juan Bernardino, siendo bautizados, estarían familiarizados con los sonidos de la G y la D del español, ya que sus nombres bautismales contienen esos sonidos. Juan Diego, Juan Diego. La falta de evidencia de cualquier otro nombre para la Virgen durante los casi 150 años, un siglo y medio, que transcurrieron entre la aparición en 1531 y la propuesta de Becerra Tanco en 1675, parece sustentar la teoría de que Guadalupe es una referencia a la Virgen española. Los documentos escritos por españoles contemporáneos y frailes franciscanos que argumentan que el nombre de la Virgen de Guadalupe se cambie por un nombre local como Tepeca o Tepeaquilla no tendrían sentido si Guadalupe fuera un nombre náhuatl original. Según la tradición, la Virgen se le apareció a Juan Diego en diciembre en 1531 en el Cerro del Tepeyac, donde antes hubo un santuario a la divinidad Tonantzin. Hasta el día de hoy, en comunidades de habla náhuatl, a la Virgen se le refiere como Tonantzin, y su aparición se conmemora el 12 de diciembre de cada año. Tonantzin significa nuestra madre sagrada en el idioma náhuatl, y ella continúa conectada simbólicamente con la fertilidad y la tierra. No se sabe con precisión cómo la deidad prehispánica Tonantzin se conectó con la Virgen cristiana de Guadalupe. Sin embargo, podemos suponer que muchas personas de la época creían que su aparición representaba el regreso de la deidad azteca. El primer registro de la existencia de la pintura fue en 1556, cuando el arzobispo Alonso de Montúfar, un dominicano, predicó un sermón que elogiaba la devoción popular a Nuestra Señora de Guadalupe, y el sermón hacía referencia a una pintura en la capilla del Tepeyac, lugar donde recientemente, afirmaba el arzobispo, se habían realizado milagros. Unos días después, Francisco de Bustamante, que era el jefe de los franciscanos y los guardianes de la capilla del Tepeyac, le reclamó a Montúfar su sermón y le escribió una carta al virrey expresando su preocupación de que el arzobispo estuviera promoviendo ritos supersticiosos, la adoración de una imagen mágica pintada por un artista nativo, Marcos Zipac de Aquino, dice Francisco de Bustamante. La devoción que ha estado creciendo en una capilla dedicada a Nuestra Señora llamada de Guadalupe en esta ciudad es muy dañina para los nativos, porque les hace creer que la imagen pintada por el indio Marcos es milagrosa de alguna manera. Al día siguiente, el arzobispo Montúfar abrió una investigación. Los franciscanos repitieron su afirmación de que la imagen fomentaba la idolatría y la superstición, y testificaron que fue pintada por el indio Marcos. El arzobispo, sin embargo, apoyó a los dominicos y favorecía la idea de permitir que los aztecas veneraran la imagen de la Virgen de Guadalupe. El asunto terminó con los franciscanos privados de la custodia del santuario y la tilma montada y exhibida dentro de una iglesia muy amplia. El primer relato extendido de la imagen y la aparición está en imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, una guía de culto publicada en 1648 por Miguel Sánchez, sacerdote diocesano de la Ciudad de México, un folleto de 36 páginas en idioma náhuatl, Huey Tlamahuicotlica, el gran evento. Fue publicado en 1649 por Luis Lazo de la Vega, que tiene una gran afinidad con la narrativa de Sánchez. Este tratado contiene un texto sobre la aparición y el origen sobrenatural de la imagen, además de otras dos secciones que describen 14 milagros relacionados con Nuestra Señora de Guadalupe y un relato de la Virgen Española. La creciente fama de la imagen llevó a un paralelo interés en Juan Diego. En 1666, la iglesia, con el objetivo de establecer un día de fiesta en su nombre, comenzó a recopilar información de personas que informaron haberlo conocido. Y en 1723 se ordenó una investigación formal de su vida. En 1987, el Papa Juan Pablo II se interesó en los santos católicos no europeos y la Congregación para las Causas de los Santos declaró a Juan Diego venerable y el 6 de mayo de 1990 fue beatificado por el propio Papa durante una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, siendo declarado protector y defensor de los pueblos indígenas, con el 9 de diciembre como su día de fiesta. Historiadores y teólogos cuestionan la calidad de la evidencia con respecto a la existencia de Juan Diego. No se le menciona a Juan Diego ni a su visión milagrosa en los escritos del mismo Zumárraga, en cuyas manos supuestamente entregó la imagen milagrosa. Y en el registro de la investigación eclesiástica de 1556 tampoco se le menciona. No se le menciona en ningún documento anterior al siglo XVII. ¿Qué pruebas existen de que la imagen de la Virgen de Guadalupe es un milagro? La relación de milagros. Una relación de milagros es el documento escrito en náhuatl por Antonio Valeriano a mediados de 1500, pero este documento contiene errores históricos y hace relación a eventos y situaciones que son inconsistentes con los usos y costumbres de la época que describe. Además, el informe informa de acontecimientos que ocurrieron después de que Antonio Valeriano muriera en 1605. Autores de la época contemporáneos como Bernal Díaz del Castillo, Diego de Durán, Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés e incluso Zumárraga nunca mencionan la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac en ningún documento. Con el paso de los años, la pintura en la capilla del Tepeyac se fue deteriorando por el moho y la exposición a la intemperie. En 1751, el arzobispo Rubio comisionó al pintor Miguel Cabrera, ferviente católico, para retocar la pintura. En 1787, José Ignacio Bartolache se encargó de examinar la imagen. Ayudado por un grupo de pintores especializados, Bartolache descubrió que la imagen había sido muy retocada y estaba cubierta de manchas, y que en algunos lugares está desmoronando debido al efecto de los hongos y la humedad. Además, hizo las siguientes observaciones. La imagen es el trabajo de más de un artista. No se hizo de tela de maguey, sino en manta de palma fina. Está pegado a un marco de madera. La imagen está muy deteriorada. Bartolache no ha sido el único en dudar del origen divino de la imagen. En 1883, Joaquín García y Casvalceta, historiador y biógrafo de Zumárraga, fue requerido por el arzobispo Labastida para investigar el asunto. En un informe confidencial sobre la imagen de la Señora de Guadalupe, escrito para el obispo Labastida, y Casvalceta dudaba mucho en apoyar la historia de la aparición y declaró su conclusión de que nunca nunca existió un tal Juan Diego. Después de un intenso y minucioso examen de la tilma, y Casbalceta admitió que la imagen era en realidad un fraude. En su informe al arzobispo, y Casbalceta declaró: con todo mi corazón yo esperaba que este milagro, que demostraría ser un gran honor para mi país, resultaría ser cierto, pero no me parece que lo sea. Si nos obligan a creer y proclamar los milagros que han ocurrido, también tenemos prohibido publicar su falsedad. La más completa revisión de la tilma fue realizada en 1999 por el profesor Leoncio Garza Valdés de la Universidad de Texas en San Antonio. Su instrumentación reveló que la imagen actual data de alrededor de 1625 y está pintada sobre una imagen algo diferente fechada en 1556. En 1921, durante la Guerra Cristera, un obrero colocó una bomba a solo unos metros de la tilma, y la explosión demolió los escalones de mármol, dobló severamente un crucifijo de latón y destrozó ventanas desde el otro lado de la calle. La palabra oficial fue que la tilma no sufrió daño alguno, pero pasarían 2 años antes de que se le pudiera ver nuevamente. Hay una versión de que la tilma fue retocada en secreto por Candelario Rivas antes de que se exhibiera nuevamente en 1923, por lo que podría haber sido por lo menos daño parcial. En una tarde de 1923, el carruaje del arzobispo de la Ciudad de México apareció enfrente de la casa de Rivas. Sin dar explicación, Candelario se fue con el arzobispo por varios días. Luego, Candelario le contaría a algunos de sus amigos que fue convocado por la Iglesia Católica para trabajar en secreto en la bendita tilma en la Ciudad de México. En 1996, el abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenbach, que en ese tiempo tenía 83 años, se vio obligado a renunciar después de que en una entrevista para la revista católica Ipsos dijo que Juan Diego era un símbolo, no una realidad. Schulenbach fue removido, aunque creía que la creación del mito de la Virgen estaba justificado, ya que ganó toda una nación para la religión católica, dudaba de la existencia de Juan Diego. En 1995, cuando el progreso hacia la santificación de San Diego estaba en un punto muerto, el padre Javier Escalada, un jesuita especialista en la leyenda guadalupana, produjo un códice de piel de ciervo, el Códex Escalada, que ilustra la aparición y la vida y muerte de Juan Diego. La existencia misma de este documento era desconocida. Llevaba fecha de 1548. Colocándola convenientemente en el período en que aquellos que habían conocido a Juan Diego estarían vivos, y llevaba las firmas de referentes confiables como Antonio Valeriano y Bernardino de Sahagún, lo cual verificaba su contenido. Algunos estudiosos describieron el descubrimiento del códice como más bien encontrar una imagen de la visión de Cristo de San Pablo en el camino a Damasco, dibujado por San Lucas y firmada por San Pedro. Con todo y todo, Diego fue declarado santo con el nombre de San Juan Diego Cuautlatoatzin en 2002. La iconografía de la Virgen de Guadalupe es impecablemente católica. Miguel Sánchez, el autor del Tratado de 1648, Imagen de la Virgen María, la describió como una referencia al Apocalipsis del Nuevo Testamento. Vestida con el sol y la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También es descrita como una representación de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, la imagen también tiene una capa de mensajes codificados para los pueblos indígenas de México, lo cual explica considerablemente su popularidad. Su manto azul verdoso es del color reservado para la divina pareja Ometecuhtli y Omocihuatl. Su cinturón se interpreta como un signo de embarazo, y una imagen en forma de cruz que simboliza el cosmos, llamada Nahui Olin, está inscrita debajo de la banda de la imagen. Ha sido llamada Madre de Maguey, la fuente de la bebida sagrada pulque, la leche de la Virgen, y los rayos de la luz que la rodean se duplicaron como espinas de maguey. Nuestra Señora de Guadalupe es reconocida como un símbolo de todos los mexicanos católicos. Miguel Sánchez, el autor del primer relato de la aparición en español, identificó a Guadalupe como la mujer del Apocalipsis de Apocalipsis y dijo: "Este nuevo mundo ha sido ganado y conquistado por la mano de la Virgen María, quien había preparado, dispuesto y creado una exquisita semejanza en esta su tierra mexicana, que fue conquistada con un propósito glorioso, una imagen mexicana". A lo largo de la historia nacional mexicana de los siglos XIX y XX, el nombre y la imagen guadalupana han sido símbolos unificadores. El primer presidente de México cambió su nombre de José Miguel Ramón Abduaco Fernández y Félix a Guadalupe Victoria, en honor de la Virgen de Guadalupe. El padre Miguel Hidalgo, en la Guerra de Independencia de México, en 1810, y Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana en 1910, liderearon sus respectivas fuerzas con estandartes guadalupanos. En 1810, Miguel Hidalgo y Costilla inició la apuesta por la independencia de México con su grito de Dolores, con el grito ¡Muerte a los españoles y viva la Virgen de Guadalupe! Cuando el ejército mestizo indígena de Hidalgo atacó a Guanajuato y a Valladolid, colocaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que era la insignia de su empresa, en palos o cañas, pintados de colores, y todos llevaban una imagen de la Virgen en sus sombreros. Después de la muerte de Hidalgo, la dirección de la revolución cayó en un sacerdote sambo mestizo, José María Morelos, quien dirigió las tropas insurgentes en el sur de México. Morelos adoptó la Virgen como el sello del Congreso de Chilpancingo, inscribiendo su día de fiesta en la Constitución de Chilpancingo y declarando que Guadalupe era el poder detrás de las victorias insurgentes. Nueva España pone menos fe en sus propios esfuerzos que en el poder de Dios y la intercesión de su Santísima Madre, quien apareció dentro de los recintos de Tepeyac como la imagen milagrosa de Guadalupe, que vino a consolarnos, defendernos, ser visiblemente nuestra protección. Simón Bolívar notó el tema guadalupano en estos levantamientos, y poco antes de la ejecución de Morelos en 1815 escribió: "Los líderes de la lucha de independencia han utilizado el fanatismo al proclamar a la famosa Virgen de Guadalupe como la reina de los patriotas, rezándole en tiempos difíciles y mostrándola en sus banderas. La veneración por esta imagen en México supera con creces la mayor reverencia que el profeta más astuto podría inspirar". Uno de los oficiales de Morelos, Félix Fernández, se convertiría más tarde en el primer presidente de México, cambiando su nombre a Guadalupe Victoria. En 1895 la tilma estaba deteriorada más allá de reparación, y el padre Antonio Plancarte ordenó que se cambiara la imagen por una nueva. La declaración de Plancarte se puede leer en la edición del 3 de diciembre de 1895 del Universal. Sin embargo, cuando la nueva imagen se puso en su lugar, los sacerdotes notaron que los artistas habían omitido completamente la corona que reposaba en la cabeza de la Virgen. Este hecho se declaró milagroso y está registrado en gran detalle en el libro Ecos del Olvido, que fue publicado en 1900 por el obispo Sánchez Camacho. En 1914, el ejército campesino de Emiliano Zapata se levantó en el sur contra el gobierno de Porfirio Díaz. Aunque las fuerzas rebeldes de Zapata estaban principalmente interesadas en la reforma agraria, tierra y libertad era el eslogan del levantamiento, cuando estas tropas campesinas penetraron la Ciudad de México, portaban estandartes guadalupanos. En 1999 la Iglesia proclamó oficialmente la Virgen de Guadalupe como la patrona de las Américas, la emperatriz de América Latina, la protectora de los niños no nacidos. Recientemente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nombró su ciudad móvil en honor de la Virgen. Se llama Guadalupe Tepeyac. El subcomandante Marcos, portavoz del EZLN, escribió una carta humorísticamente en 1995 describiendo las disputas del EZLN sobre qué hacer con una estatua de la Virgen de Guadalupe que habían recibido como regalo. Hernán Cortés, el conquistador que derrocó al Imperio Azteca en 1521, era originario de Extremadura, hogar de Nuestra Señora de Guadalupe. En el siglo XVI, la Guadalupe extremeña, una estatua de la Virgen que se dice fue tallada por San Lucas Evangelista, ya era un ícono nacional en España. En el siglo XIV se le apareció la Virgen a un pastor y le ordenó cavar en el lugar de su aparición. Esta Virgen ayudó a los españoles a expulsar a los moros, y su pequeño santuario se convirtió en el gran monasterio de Guadalupe. Uno de los atributos más notables de la Guadalupe extremeña es que es morena, como los americanos. Por lo mismo se convirtió en el ícono perfecto para que los misioneros que siguieron a Cortés convirtieran a los indios al cristianismo. En la mitología azteca y entre los nahuas, Tonantzin, nuestra madre venerada, es un título genérico otorgado a las deidades femeninas. Los informantes de Sahagún, por ejemplo, llamaron a la aterradora diosa de la guerra y el parto, Cihuacóatl, con este título Tonantzin. Este título se refiere a la madre tierra, al planeta tierra como la madre de todos nosotros, diosa del sustento, la abuela honorada, la serpiente, la productora de maíz, la madre del maíz. Otros nombres indígenas pueden ser Xicomexóchitl o Tlaxihuacihuatl. Al aparecer Nuestra Señora de Guadalupe en la colina del Tepeyac, donde los sacerdotes españoles quemaron el templo de Tonantzin, los nativos aceptaron a Nuestra Señora de Guadalupe como Tonantzin. La Basílica de Guadalupe del siglo XVII en la Ciudad de México, construida en honor de la Virgen, tal vez sea el edificio religioso más importante en México. Fue construida en la base de la colina del Tepeyac, que se cree es un sitio utilizado para el culto precolombino de Tonantzin. Coatlaxopeu significa el que aplasta a la serpiente, lo cual puede estar haciendo referencia a la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Según el relato tradicional, el nombre de Guadalupe fue elegido por la propia Virgen cuando apareció en la colina en 1531, 10 años después de la conquista. Según la historia secular, en 1555 el obispo Alonso de Mantúfar le encargó hacer una imagen de la Virgen de Guadalupe a un artista nativo, quien le dio la piel oscura de su propia gente, característica que compartía con la Virgen de Extremadura. Independientemente de la conexión entre la mexicana y su homónima española, la iconografía fusionada de la Virgen María y la diosa indígena náhuatl Tonantzin proporcionó un camino para que los españoles del siglo XVI obtuvieran conversos entre la población indígena, mientras que simultáneamente permitía a los mexicanos del siglo XVI continuar con la práctica de su religión nativa. Guadalupe sigue siendo una mezcla de las culturas que se fusionaron para formar México, tanto racial como religiosamente. La primera mestiza, la primera mexicana, reunir a personas de distinta herencia cultural al mismo tiempo que afirman su distinción. Como Jacques Lafayette escribió en Quetzalcóatl y Guadalupe, mientras los cristianos construían sus primeras iglesias en los escombros y las columnas de los antiguos templos paganos, así que a menudo tomaron prestadas costumbres paganas para sus propios fines de culto. La autora Judy King afirma que la Virgen de Guadalupe es la banda elástica que une a una nación dispar. El novelista mexicano Carlos Fuentes dijo una vez: "No se puede ser considerado mexicano a menos que se crea en la Virgen de Guadalupe". El Premio Nobel de Literatura Octavio Paz escribió en 1974: "El pueblo mexicano, después de más de 2 siglos de experimentos, tiene fe solo en la Virgen de Guadalupe y la Lotería Nacional". El santuario de la Virgen de Guadalupe es el destino de peregrinación católica más visitado del mundo. Durante el viernes y sábado del 11 al 12 de diciembre de 2009, un número récord de 6.1 millones de peregrinos visitaron la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la aparición. La Virgen de Guadalupe es considerada la patrona de México y las Américas continentales. También es venerada por los nativos americanos debido a la devoción que llama a la conversión de las Américas. Se pueden encontrar réplicas de la tilma en miles de iglesias en todo el mundo y numerosas parroquias llevan su nombre. Debido a una afirmación de que su faja negra indica el embarazo en la imagen, la Santísima Virgen María bajo este título es invocada popularmente como patrona de los no nacidos y es una imagen común del movimiento Provida.